Flores y Colores de México. Tienes una cita con Guillermo Rodríguez los lunes de 6 a 7 de la tarde a través de radiocartón.com. Para conocer el origen, aprovechamiento, desarrollo y cultivo de las plantas que son herencia milenaria de nuestra tierra, riqueza y cultura de México. Buenas tardes, como todos los lunes, desde la Rueda Cartonera, aquí Flores y Colores de México, en vivo, de www.radiocortón.com. Un saludo muy especial que acaba de pasar en su día a los maestros, aquellos buenos maestros que hemos tenido en nuestras vidas, aquellos buenos maestros que nos han enseñado cosas buenas, que nos han enseñado a ser un poco mejor personas. Un saludo muy especial, un abrazo muy afectuoso para todos ellos. Y pues bueno, empezamos en vivo este programa de Flores y Colores de México hoy 16 de mayo. ¿Sí es hoy 16 o ya me perdí otra vez? 17, perdón, el sábado fue el Día del Maestro, el día 15. Bueno, un saludo especial a los maestros, maestras del Kinder Niños Héroes que confiaron en Flores y Colores de México. O más bien a las mamás que le hicieron el obsequio, que fueron orquídeas a estas maestras del Kinder Niños Héroes aquí en Guadalajara. Y pues bueno, un saludo a todos estos maestros que realmente dejan una huella positiva en los alumnos. Un saludo también especial, por supuesto, a esos grandes maestros que son nuestros padres, que nos han enseñado tantísimas cosas en la vida y que nos siguen enseñando cada día. Un saludo especial para mí también son grandes maestros. Un saludo a Meche, a la maestra Meche y al maestro Beto. Son maestros de baile, pero pues también son maestros. Meche, la fan número uno de este programa. Y pues bueno, así estamos empezando este 17 de mayo del 2021 en plena pandemia, el programa de Flores y Colores de México. Recuerden, la semana pasada estuvo con nosotros Octavio Ubaldo desde la Ciudad de México. Espero ahorita conectarnos después de la canción con él. Él está en este momento en el juzgamiento de la exposición del Museo Franz Mayer en México. Él está en el juzgamiento de orquídeas. Y pues bueno, vamos a tratar de localizarlo. A mí se me olvidó completamente que empezaba el juzgamiento el día de hoy. Entonces, pues bueno, esperemos que nos podamos comunicar con él para seguir hablando sobre las orquídeas y la etnobotánica en México. Un saludo para David Sarmienta. Saludos. Ángel Gabriel, un saludo. Ya vi que te conectaste también. Recuerden que pueden mandar comentarios al Facebook de Flores y Colores de México. Pueden mandar saludos, hacer alguna petición de algún tema en especial. Pueden pedir alguna canción en especial. Hoy va a estar variadita la música por los maestros. Por ahí viene una canción que a lo mejor no es tanto como a la docencia. Pero bueno, a mí me gusta y como habla de enseñar, pues la pusimos en el repertorio el día de hoy. Espero les guste. Y pues bueno, aquí estamos. Desde la Rueda Cartonera en el centro de Guadalajara, en Flores y Colores de México. Y un saludo especial, por supuesto, a los docentes del colegio donde tuve mis 10 años de estudio desde párvulo, primaria y secundaria, al colegio Antonio Orozco Suárez de San Antonio y Juanacaxle. Un saludo muy especial para todos los docentes que están allá en mi rancho. Y con esto, pues bueno, me despido de ustedes y empezamos con la primera canción, que va a ser Caminito de la Escuela de Cricri, Gabilondo Soler, hermosa canción infantil. Y pues bueno, los invito a que se conecten a www.radiocartón.com. Recuerden que este video es nada más para invitarlos y para que se den cuenta, los que están conectados a Facebook, de que ya empezó el programa de Flores y Colores de México. Entonces los invito a que se conecten a www.radiocartón.com para que sigan escuchando el programa en vivo. O si no pueden, pueden escuchar el podcast. Mañana después de las 5 de la tarde ya está el podcast arriba. Y ahí pueden escuchar todos los programas que han pasado. Y un saludo muy especial también a Irma Romero, esa gran maestra acuarelista que tenemos aquí en Guadalajara, que fue la encargada de hacer el pasado cartel. Esa acuarela maravillosa dedicada a las cactáceas. Un saludo, Irma, para ti. Y pues bueno, aquí estamos y regresamos después de esta canción de Cricri. Hasta pronto. ¿Quién es el que anda aquí? Es Cricri, es Cricri. Caminito de la escuela, apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo, va todo el reino animal. El ratón con espejuelos, de cuaderno el pavo real, y en la boca lleva el perro una goma de borrar. Cinco gatitos muy bien bañados, alzando los pies, van para el kinder entusiasmados de ir por primera vez. Caminito de la escuela, pataleando hasta el final, la tortuga va que vuela, procurando ser puntual. Caminito de la escuela, porque quieren aprender, van todos los animales encantados de volver. El camello con mochila, la jirafa con su chal, y un pequeño elefantito da la mano a su mamá. No falta el león, monos también, y hasta un tiburón, porque en los libros siempre se aprende cómo vivir mejor. La tortuga por escrito ha pedido a Santa Claus sus dos pares de patines para poder ir veloz, para poder ir veloz. Buenas tardes nuevamente desde la Rueda Cartonera, aquí desde el barrio chino de Guadalajara. Estamos transmitiendo en vivo Flores y Colores de México. Y pues bueno, se comunicó ya con nosotros Octavio Ubaldo. Desgraciadamente no va a poder estar ahorita con nosotros. Tenemos comprometido otro programa de él para seguir hablando sobre las orquídeas en México. Y aquí fue de que a él se le fue, a mí también, de que hoy era el juzgamiento. Y como miembro del Cuerpo de Jueces de la Asociación Mexicana de Orquidología y como secretario de la AMO, pues tiene otros compromisos que ya no pudimos cambiar. Pero la siguiente semana va a estar con nosotros nuevamente hablando sobre etnobotánica relacionada con las orquídeas en México. Les recuerdo tantito, estuvimos platicando la semana pasada sobre todo esta planta preciosa, esta flor que es la Lalea speciosa, que es endémica de México y que en algún momento se tuvo la intención de que fuera nuestra flor nacional y cambiar la flor nacional para que fuera esta la flor nacional, esta planta tan representativa a nivel mundial, esta Lalea speciosa, que tenemos algunas variaciones entre Jalisco, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Distrito Federal y pues algunas otras partes que se han localizado estas plantas. Pues bueno, estábamos hablando sobre todo de la región de Michoacán, que es Penjamillo, y luego estábamos hablando otro pueblo, no recuerdo el nombre exacto, Penjamillo, Michoacán, y Chilchota, Michoacán, de las festividades donde se utiliza la Lalea speciosa como parte importante de las ceremonias religiosas. Y en eso nos quedamos. También hablamos un poquito de la Prostaquia citrina y de algunas otras especies que se van utilizando en las festividades religiosas, sobre todo en mayo, empezando por el 3 de mayo, Día de la Santa Cruz, que era el Obsidium esfacelatum, en Veracruz y parte de Tamaulipas y San Luis Potosí también. Pues bueno, esto es de lo que vamos a ir hablando la siguiente semana. Y pues hoy, bueno, no va a estar con nosotros Octavio, pero pues bueno, vamos a seguir aquí hablando de los maestros, aquellos profesores que realmente han dejado cosas buenas en la vida, porque hay muchos profesores que han sido muy malos. Yo creo que a todos en algún momento nos ha tocado un profesor que no soportó bien con sus alumnos, ya sea como docente o como persona real. Pero bueno, vamos a hablar hoy de los profesores buenos. Yo le mando un saludo muy especial a la religiosa, la madre Emilia, que fue mi maestra de párvulos en el Colegio Antonio Orozco Suárez, ahí en San Antonio Juanacaxtla. Le guardo un cariño inmenso. Siempre la recuerdo para estas fechas. Bueno, y no nomás para estas fechas, siempre hay anécdotas de ese año de párvulos tan increíble que tuve con la madre Emilia. Le mando un gran abrazo a donde quiera que se encuentre. Y pues bueno, pues vamos a seguir hablando un poquito de plantas mexicanas o de lo que tenemos. Por ejemplo, aquí en Guadalajara, un dato curioso, ¿alguien sabe por qué tenemos tantos arrayanes y tantos cítricos en las calles? Digo, últimamente los arrayanes se han vuelto más populares, pero digo, si alguien sabe por ahí, voy a dejar la pregunta en el aire, si alguien sabe por ahí la respuesta, igual que nos la vayan haciendo saber aquí en Flores y Colores de México, en el video que se acaba de presentar hace unos momentos, y si no, pues lo empezamos a platicar unos minutos más de por qué tenemos estos frutales en las banquetas y en los parques de nuestra gran ciudad. Bueno, siguiendo hablando de plantas, recuerden, como siempre les digo, hay que voltear a un lado del camino donde vamos pasando y vamos a encontrar maravillas. En esta ocasión, parte de lo que les digo es, y de los árboles frutales, cuando menos aquí en la calle de Prisciliano Sánchez, entre Pau y Federalismo, donde estamos, hay como 4 arrayanes que ya son más grandes que los demás y todos los días andamos comiendo arrayanes. Y no nomás nosotros. Gente que va pasando, pasa, ve los arrayanes, le da su sacudida al árbol y ya junta 2-3 frutos y se va. Entonces es algo maravilloso el acceder a una fruta tan deliciosa que tenemos. Bueno, con esto, un pequeño paréntesis. Vamos a hacer otro paréntesis musical. Sigue... Ah, esta es la canción que les decía, que no es necesariamente así como de docentes, pero bueno. Antes que nada, bueno, también un saludo, vecina Leticia Álvarez Hernández, un gran saludo. Qué bueno que ya te conectaste aquí a la radio. También un saludo a Lopita Paga, Fuentes Aisha. José Bernardo, un gran saludo. Es José Bernardo Retolaza Ramírez, Demis Alcaraz, Denis Solís, Clark Kent, como cada 8 días, un gran saludo para ti. Armando Adolfo, también un gran saludo para ti. Y Ángel Gabriel, también ya te había saludado. Un saludo para todos ustedes que se están conectando aquí al Facebook de Flores y Colores de México. Y bueno, vamos a hablar un poquito de los maestros, de cómo ha evolucionado todo el modo de enseñanza en México. Así es que, bueno, regresamos de esta canción, El Aprendiz, ¿cómo se llama? Malú. Malú canta esta canción, digo no necesariamente de maestros docentes, pero bueno, ya saben que aquí también se le pone un poquito de picor al programa y demás. Entonces espero les guste esta canción y regresamos en unos momentos con ustedes. Pronto. noches que no sepa darte amor. Porque noto que tus manos son cristales rotos bajo mis pies. Dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años me estoy haciendo más cruel. Nunca creí que te vería remendando mis heridas con jirones de tu piel. De ti aprendió mi corazón. De ti aprendió mi corazón. No me reproches que no sepa darte amor. Me has enseñado tú. Regresamos aquí a Flores y Colores de México, desde la Rueda Cartonera. Estamos hablando un poquito sobre los maestros, esas personas que nos acompañan en nuestra gran parte de nuestra vida, sobre todo desde la infancia, cuando es que se absorbe gran parte de los conocimientos, donde se adquiere toda esa ética, donde se puede adquirir todo ese conocimiento sobre las ciencias sociales, ciencias naturales. Bueno, creo que ya me fui muy atrás. Ahora ya ni siquiera hay clases o materias de este tipo. Pero bueno, en mi época todavía era ciencias sociales, ciencias naturales, ética, geografía, lógica. Ha cambiado bastante, bastante la educación en México. Y ahora en plena pandemia, pues se ha modificado mil veces más la forma de enseñar a los niños, a los adolescentes, a los adultos, a los que están en universidad, maestrías y demás, posgrados. Y ha sido pues sumamente difícil para todos y para todo el mundo esta pandemia que estamos viviendo. Y ya que, bueno, también otra cosa, que los maestros, se decía o se dice todavía actualmente, son como tus segundos padres, porque ellos te dan la educación o te dan el conocimiento y tus padres te dan la educación. Entonces, es parte fundamental los maestros, cuando menos en México es parte fundamental los maestros, los buenos maestros que realmente valen la pena, porque hay mucha gente que tiene el título de docente y realmente, pues no, al ejercerlo no lo hacen de una forma adecuada y en vez de dejar buenos ejemplos a los alumnos, pues dejan malos ejemplos, ¿no? Yo aquí en la rueda, a todos los señores que vienen aquí, algunos escritores, poetas y demás, yo les digo profes a todos. ¿Por qué? Porque todos los días aprende uno de ellos. La mayoría son mayores, pero pues todos, a todos, a mí me gusta dirigirme a ellos como profes. Y por cierto, aquí está uno tomando su cafecito, que también tiene programa de radio. Está hoy muy tranquilo. Y eso me gusta mucho. Y pues bueno, ya nos daremos el lujo de recibir más conocimiento de Octavio Ubaldo. Pero bueno, por hoy vamos a seguir hablando un poquito de esto. Y les comentaba algo de por qué creen que tenemos tantos cítricos y los arrayanes en Guadalajara. Pues cuando se funda Guadalajara y cuando se empieza a ver que Guadalajara tiene una época de sequía muy marcada, empiezan a tomarse como muestra los jardines en España de que había árboles frutales en la calle. Esto es porque no había donde, en muchas partes, donde tomar un vaso de agua y demás. Entonces la gente podría tener acceso a un cítrico, sobre todo una naranja agria, aunque no son mexicanas, o a los arrayanes, y en esta época de sequías, de tanto calor, entonces la gente podría refrescarse con un fruto de estos. Por eso es que nuestra Guadalajara, sobre todo las zonas más viejas, tienen sobre todo cítricos y arrayanes. Y actualmente pues el arrayán, ya habíamos hablado algo de él, es un árbol muy noble, de madera muy fuerte, que produce sombra, produce frutos, y aparte sus raíces no alteran las banquetas, no alteran las calles, no dañan estos espacios, y por eso es que se han sembrado o se han plantado más bien tantos árboles de arrayán. Eso es parte de lo que tenemos en Guadalajara, por eso es que los tenemos. Y pues bueno, vamos a ver, ¿cómo estamos los minutos? Bueno, vamos a ir con una pequeña poesía al maestro, pero es una poesía, bueno, a lo mejor todos hemos conocido, en su momento nos hicieron declamar la poesía a mi querido maestro. Hoy no la vamos a poner, pero hay una poesía que encontré buscando cosas sobre los maestros que habla sobre esta situación que les decía de la pandemia, de cómo se modificó esto de la enseñanza en el mundo. Y de cómo, pues no creo que sea tan fácil que regresemos a una normalidad de aulas tan pronto. Entonces, me parece muy interesante la forma en que explican el enseñar a los alumnos de una forma diferente como es la electrónica. Yo no sé qué hubiera pasado si en mi época de primaria hubiera habido pandemia. Yo creo que nos hubiéramos perdido 2 años escolares completos porque si no podías reunirte, pues en mi época no había esta tecnología que hay ahorita y que ahora permite esta tecnología que los alumnos sigan en contacto con los maestros. Bueno, seguimos con esta poesía y ahorita regresamos en un momento. Un día, sin reparo y sin aviso, dejaste tu horizonte de miradas. Cortaron tus alas de palabras y perdiste la alquimia de las aulas. La única verdad fue la distancia y el ansia de encontrar aquellos ojos que los tuyos extrañaron duramente en ese desgarro del despojo. Y fuiste maestro sin alumnos, hondero, buscador desesperado de aquellos barquitos de papel que un viento te quitó de entre las manos. Y el año de sueños anidados se quedó en silencio contenido. Los libros que te hablaban eran mudos y sordos de las risas que has perdido. No hay chicos en las aulas, son bostezos de un sueño con sabor a pesadilla, que te quita la sonrisa y la aventura de regar las semillas de la vida. Pero una vez más te reinventaste y aprendiste de inmediato otro alfabeto, de teclas resonando todo el día, de reuniones de Zoom y de videos, de meter en tu casa esas miradas, de sentarlas a comer sobre tu mesa, de agrandar la familia con los hijos que abrazó tu corazón en cuarentena. Cuarentena de amor y de silencio, que sana en el encuentro renovado, que crea maneras diferentes de volver realidad otro milagro, de estar sin estar a cada rato, de teléfonos sonando en esas manos que extrañan las tizas pero saben que la vida sigue así necesitando, que el amor se puede comprimir en un archivo para que no pese tanto, y la magia de aprender no se destruye, aunque sienta soledad y desamparo, aunque sea solitario en la batalla, aunque seas imperfecto y criticado. Navegaste mares nuevos de palabras, reescribiste los manuales pixelados, aprendiste que el cariño se conecta a señales que llegan de lo alto. Eres, fuiste y sos maestro, simplemente. Ese título no en vano te fue dado. Compartís ese nombre con el Dios que este mundo de la nada ha creado. Como vos creas cada mañana lo imposible con la punta de tus dedos y encontrás la manera de abrazar con la misma fuerza incluso desde lejos. Por eso no hay aplauso para vos, domador de imposibles, fiel maestro, porque igual que quien te dio su mismo nombre, te celebran la humildad y los silencios. Que todo lo importante de la vida se esconde en el misterio y el secreto de darse sin que nadie más lo note, en ofrenda de amor que sigue ardiendo. Seguramente no habrá para nosotros un aplauso. Seguramente no habrá ningún reconocimiento. Estas palabras, queridos amigos, queridos profesores, queridos maestros, son para acariciarnos un poquito el corazón antes del receso y para que la fuerza nos acompañe para seguir adelante el año entero. Un abrazo grande de quien los quiere y los valora muchísimo, desde ser un simple compañero. Un beso grande. Bueno, regresamos aquí a Flores y Colores de México. Vamos a platicar un poquito con Enrique Martínez. Gutiérrez, hoy nomás he cambiado el apellido 3 veces ahorita. Enrique también tiene un programa aquí en Radio Cartón. Historia y más se llama el programa, tienen que escucharlo. Pasa todos los viernes. Cada 15 días, los viernes de 6 a 7. Cada 15 días, los viernes de 6 a 7 de la tarde. Y pues bueno, ya sabes que te digo profe. Les digo profe, lo acabo de decir. Yo digo todos los días aprendo algo de ustedes. Pero yo sabía te tenía como profesor docente, pero no. Digo, siempre que nos dirigimos a un maestro o algo así es porque damos por hecho que estudió para ser docente y todo. Es correcto. Pero tú, sin haber estudiado para ser docente, tú fuiste profesor de historia, álgebra, dibujo. Ah, pero eso fue poco tiempo, nada más un semestre. Pero, bueno, un semestre son 6 meses. ¿Qué fue para ti haber sido maestro? No, bueno, pues es una experiencia padre. Incluso pues yo era muy joven, ¿no? Pero era una práctica habitual en el colegio donde estudiamos. Cuando faltaba por alguna causa alguno de los profesores, alguien tomaba su lugar, que generalmente era el prefecto, nuestro maestro Barrera, que lo recuerdo con mucho cariño, fue nuestro mentor. Y bueno, dentro de las prácticas era pues eso, ¿no? Dar las clases y llevar el soporte de un tema. Mi gusto por la historia pues me llevó a destacar un poco en eso, ¿no? No pude continuar mis estudios por una cosa u otra, pero sí es algo muy padre, ¿no? Porque hay que prepararse mucho y generalmente te preguntan para ver nada más si lo sabes, no es cosa que quieran aprender, ¿no? Sí, muchas veces son preguntas así, a ver si es cierto que sabe el profe. A maestro, ver si es cierto, ¿no?, que sabe el profe, ¿verdad? Pero lo tuyo fue algo, bueno, dices que era algo común. Muy eventual, ¿no? Pero eventual, ¿pero era a tus propios compañeros? A mis propios compañeros, sí. ¿O más jóvenes que tú? Sí, no, a mis propios compañeros. Porque... ¿Y qué se siente darle clases a tus propios compañeros? ¿No te llegaron a odiar en ese momento? No, hombre, al contrario. Al contrario, tenía muchos cuates. Y bueno, es que tuvimos algo de preparación, pues, en el colegio. Y sobre todo en dibujo, que es y el álgebra, que no sé cómo se les complicaba tanto, ¿no? Sí, es tan fácil, ¿verdad? Uno más uno. No, sí, es una batería. Igual a tres. Es una batería complicada, ¿no? Pero lo que más me gustó a mí fue la historia. Históricamente, ¿tú cómo has visto la transformación de cuando tú estudiaste ahorita? Las materias que se perdieron, las materias, por ejemplo, ética, que ya no se da. Civismo, no, ya, civismo no se da. Ya no se da. O sea, ¿tú cómo ves esa transformación? Tú, bueno, yo, por ejemplo, los libros de gramática española que mi papá usó en sexto de primaria, yo las empecé a usar en primero de prepa. Tan atrasados estamos en educación en México. ¿O tú cómo lo has visto? Yo lo veo como un atraso. Bueno, es que ese tema sí es complicado, ¿no? Y eso realmente viene a ser por situaciones meramente políticas y sociales, ¿verdad? Lo hemos comentado en el programa, Marce, que tú conoces bien a la maestra Marce, al maestro Juan Pablo. Ese cambio en la educación obedece a un cambio de política, ¿sí? Que obviamente trae también la situación económica y la situación social. Entonces, cuando hay un cambio de régimen o de mandato de gobierno, una de las ideas principales es reformar la historia, reformar el civismo, esa educación, pues, por así decirlo, ¿no?, de bronce que tuvimos por los gobiernos priistas de hasta los 70. Cerca de 70, cerca de 80, pues se modificó bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera hay que transformar al país, y una manera de esas es precisamente la educación. Bueno, yo digo que, bueno, en aquella época yo entraba al colegio, al Párvulos, ¿no? Me acuerdo bien clarito con la madre Emilia. Párvulitos. Fabuloso, porque para mí fue un año precioso de escuela, Párvulos. Sí, claro. Y inclusive fui abanderado cuando salí Párvulos. Sí, era padre. Descubres un mundo maravilloso y te empiezas a relacionar con tus compañeros y empiezas a comprender cómo más o menos funciona la sociedad, ¿no? Sí, y en esa época, y en mi rancho, es tan bonito y yo lo aprecio tanto que mis compañeros del colegio, porque aparte, bueno, es muy chistoso que yo soy de un rancho muy pequeño donde había un colegio. Mi papá fue precursor de que hubiera un colegio de religiosas, y estaba la escuela federal y estaba el colegio, ¿no? Entonces yo tuve educación de colegio con religiosas. Y bien diferente, ¿verdad? Bien diferente, y una cosa. La educación es bien diferente de uno a otro. Son mis amigos hasta la fecha. O sea, hicimos una familia, los compañeros, porque estuvimos 10 años juntos. 10 años juntos, conviviendo de los 5 años a los 14 años. Sí, que es la secundaria, ¿no? 14, 15 años, sí. Entonces, igual me ocurrió. ¿Mande? Igual me ocurrió. Sí, eso es algo maravilloso que yo pude experimentar. Y una cosa, yo recuerdo que el primer día llegué a clases, por supuesto, con zapatos boleados, con el uniforme bien puesto y todo. Y le dijo mi papá, y cada año era lo mismo: madre, aquí está Guillermo, se lo entrego con todo y nalgas. O sea, bueno, con todo y libros. Nos podía reprender si nos portábamos mal. Bueno, yo tenía prohibidísimo contestar, tenía prohibidísimo pelearme. O sea, eso era un reglamento de mis papás. Entonces, te portabas bien y todo. Y yo ahora veo, hay niños de kinder, ahora ya es kinder, que rezongan horribles a los maestros. Yo conozco maestros, Yoli, la maestra Yoli aquí nos platica de repente cómo tienen alumnos que te darían ganas de expulsarlos en ese momento, ¿no? ¿Cómo ves tú todo eso? ¿Cómo ha cambiado la docencia? Pero también, ¿cómo han cambiado la forma de los alumnos? ¿Cómo tú lo ves? Bueno, es que precisamente es lo que yo comento. Esa, por así decirlo, esa descomposición de esos sistemas educativos precisamente van con tendencia a ese cambio social. Es decir, antes éramos educados para tener mucho respeto por las personas mayores, generalmente teníamos un horario de actividades, ¿sí? Escuela, bien boleados, bien presentados, respetuosos con los maestros, las tareas, después de comer y descansar un poco, mamá se encargaba de que arreglazos, órale, hay que las tareas, y ya en la nochecita, bueno, pues un ratito de deporte, de fútbol o de tu actividad, y a estar temprano en casa, ¿no? Sí, era una forma de disciplina, tanto en casa que estaba compaginado con el colegio, ¿no? Y sí, bueno, los vamos, no por hacer menos ni hacer un señalamiento, la educación impartida por el Estado es un poco diferente, ¿sí? Tiene un poco más de libertad, ¿no? Y sobre todo que no hay ningún tema religioso en las escuelas federales. Así es. Nosotros cada viernes primero estábamos en misa, la banda de guerra, como tú lo mencionaste, y salíamos todos con la banda y a la misa. Era un desfile como de 2 cuadras, que salían todo el grupo. Y todo vieron, el colegio. Todo el colegio, y bien uniformados, ¿verdad? Ahí no se valía que tu ropa estuviera sucia, arrugada. Tenías que tener tu saco, tu escudo, porque tenemos un escudo. Entonces, si tú llegabas a clase y no traías tu escudo los lunes, te regresas. Te regresas, exactamente. Si no traes boleados tus zapatos, te regresas. Pero eso a lo mejor no lo entendíamos en aquel momento. Claro. Es una educación que te va a seguir toda la vida. Toda tu vida, ¿no? Toda la vida, que son cosas buenas para mí. De haber tenido todos esos detalles, por ejemplo, en mi caso, pues sí, mi mamá decía, pónganse a hacer la tarea. Y saben que la tienen que hacer, ¿no? Claro, claro. Era, te levantabas, bueno, en una época de mi vida era levantarme un poquito antes de las 5 de la mañana, te ibas a ordeñar, regresabas temprano, te bañabas, te ponías un uniforme, desayunabas y te ibas desayunado. Claro. Regresabas de la escuela, te quitabas el uniforme, a comer, a hacer la tarea, a hacer las labores de la casa que te correspondían y hasta la tarde-noche podías jugar. Así es. Y si acaso una hora de televisión. Bueno, en mi casa sí tuvimos televisión toda la vida. Entonces, si acaso una hora de televisión, ya fuera en la tarde, mi papá nos ponía los horarios, pero llegaba mi papá y nos cuadrábamos todos. El silencio sepulcral, ¿verdad? Sí. A ver, empezando por mi hermana la mayor, ¿qué te dejaron de tarea? Esto y esto y esto. A ver, ¿la hiciste bien? Eso. Y revisaba todo, ¿no? Y de uno por uno de sus hijos, sentados ahí. Si no habíamos hecho algo que no entendíamos lo que sea, mi papá se ponía. A mi papá le encantan las matemáticas. Y le encanta la geografía y el español. Entonces, era de que, a ver, ¿qué entendiste? ¿No lo entendiste? ¿No lo supiste o qué? A ver, ¿te tienes que ir con la tarea? Bien. Yo soy el único que en mi casa jamás tuvo un diploma. Déjame decirte. Híjole. Todos mis hermanos, primero lugares, segundo lugares, máximo tercer lugar, ¿no? Mi hermana Florentina fue concursante estatal y nacional de matemáticas en su momento. Entonces, pero yo fui el único, se puede decir que el burro de la casa, pero aún así, mis calificaciones nunca bajaron de 7. Lo máximo que bajó fue 7.8, ¿no? Alguna materia o lo que sea. Pero en mi casa era diario y era combinado mi mamá con mi papá de que estuviéramos bien. O sea, un equipo, un trabajo en equipo que hicieron mis papás con nosotros de que estuviéramos bien en la escuela. Sí, y pues, de respetar a nuestros maestros. Sí, pues es que creo yo que los tiempos eran distintos, las situaciones sociales eran distintas, no había tanta libertad, pues. ¿Crees que esa libertad se volvió libertinaje o se está volviendo? No, ya se volvió, de hecho, ¿no? Pero es una descomposición social que también viene por la población, ¿sí? En nuestros tiempos, a lo menos en los míos, la población era menor y las personas que nos llevaron nuestros papás al colegio, vamos, todos ellos se conocían, la mayoría de ellos, de nuestros papás. Por alguna razón había una relación, se identificaban, fulano de tal, sí, etc. Entonces, los compañeros siempre estábamos pendientes de los otros compañeros y estaban pendientes de nosotros, no sé si me explique. Sí. No iba alguien al colegio por algo, era súper notorio, ¿sí? Y entonces había que preguntar, no nada más los maestros, que sí lo hacían, o el es el prefecto. No, también los papás decían, oye, a ver qué onda con fulano, ¿no? Y ya le preguntaban, oye, fulano no fue, no, es que parece que se... Y íbamos a sus casas, era bien sencillo antes, porque podíamos caminar libremente por las calles y no había ningún problema de inseguridad. Entonces todo eso se ha ido modificando, ¿no? Ya la educación, en principio ya no se puede impartir como en aquellos tiempos. Sí. Bueno, te voy a decir una cosa, si era marcado... ¿Quién estaba en la escuela federal y quién estaba en la escuela en el colegio? En mi rancho. Aparte eran 3 cuadras. Acá era igual. Guadalajara era pequeño. Aparentemente, socialmente era la diferencia. Pero una cosa. Realmente, los de la escuela federal, yo veo las generaciones de... O sea, mi generación, la que iba arriba de mí y la que iba abajo de mí. A fin de cuentas, éramos... O sea, la educación era muy parecida. Casi lo único que cambiaba era que allá no tenían ninguna clase de religión en la escuela federal. Así es. Y... Otra cosa de que... Y las actividades eran diferentes. Un poco diferentes, pero llevaban las mismas materias que nosotros. Sí, pero las actividades deportivas, perdón que te quite la palabra. Nosotros teníamos, por ejemplo, teníamos teatro. Aunque era un teatro pequeño, pero hacíamos obras de teatro. Pequeñas, ¿no? Era como una parte de nuestro trabajo de escuela. Luego teníamos deportes. Y era un intercambio entre colegios para competir. Acá no. Pero deportivamente. En mi rancho quedaba muy lejos y no... Sí, me imagino. Lo único que intercambiábamos era la guerra de piedras y de bolsas de agua el martes de carnaval. Y los cántaros de leche también, ¿no? Se iban a la ordeña. No, es que pues, realmente sí. Tú estabas, bueno, por ejemplo, a mí, en mi caso, yo estaba en el colegio y, por ejemplo, otros amigos estaban en la escuela federal. Pero a fin de cuentas, era nomás la división de qué escuela, pero la educación era básicamente lo mismo. Sí, era muy similar. Ellos también tenían la clase de ética en esa época. Claro, tenían civismo. Civismo y demás. El civismo yo creo que es una de las cosas... Y había que hacer los honores a la bandera. Claro, por supuesto. Ahorita cualquier mequetrefe no respeta ningún símbolo patrio. Así es. ¿Qué acaba de pasar con esta Ángela Aguilar, la nieta de Antonio Aguilar, que le cambió completamente los tiempos al himno nacional? Ay, porque como ella es famosa y se la perdonaron, no, ni madres, o sea, sí, yo digo que sí se ha deteriorado como... mucho, mucho la educación, no porque sea una persona famosa, se puede dar ese detalle de simplemente cambiarle los tiempos al himno nacional, ¿no? Ayer estábamos en una discusión sobre eso. Ni las formas, ¿no? Ni las formas. No se va. De que nuestro himno es un himno de guerra, no es un vals. Claro. Es un himno de guerra. Bueno, y yo lo que veo que sí, inclusive sigue el colegio, sigue la escuela federal, y las nuevas generaciones, yo los veo a los mocosos y digo, uy, ¿por qué no los ahorcan, no? De una forma, no que los maten así físicamente, sino que ¿por qué no los ponen en cintura? Y ya no hay una línea que separe mucho quién está en qué escuela, si un colegio o una escuela federal, sino que ves a cualquier mocoso de ya sea del colegio o de la escuela federal que con la mano en la cintura le falta el respeto de una forma horrenda a los maestros. Sí, y los maestros, Guillermo, en los tiempos que a mí me tocó, la primaria y la secundaria, en principio la orden religiosa... son salesianos. Yo soy salesiano de formación. Soy liberal de convicción, pero salesiano de formación. Y uno de sus principios de ellos es no mentir, no robar, ¿sí? Y obedecer. La disciplina, vamos. Entonces, ese principio de disciplina... Estaba muy, muy marcado y muy arraigado. A ver, no se preocupen, estamos en vivo. Está conectado ahí arriba. Perdón, está conectado ahí arriba. Sí, estaba muy arraigado, no nada más en los colegios, también en las escuelas federales, porque esa era una formación de gracias, y discúlpenme. Es que no, adelante. Era un principio de educación, vamos. ¿Sí? Es decir, nuestras abuelitas... Educación básica, que era lo básico de la educación. De la familia, del vínculo familiar, de ahí se trasladaba a ese lugar, que era la escuela, y teníamos que respetar tanto a nuestro compañero como a los maestros. Decirle algo a los maestros en aquel tiempo era impensable. Impensable. Porque si nosotros decíamos algo, nos retiraban de las filas que hacíamos para entrar a los salones, nos dejaban en el patio, llamaban a nuestros papás, y aparte de la del castigo que nos tenían ahí, todavía nuestros papás nos ponían otra, ¿verdad? Claro. Vamos, si tú insistías en esa conducta, pues tenías un problema grave, porque teníamos precisamente una calificación expresamente por conducta. Sí, claro. Y ahora no sé, yo creo que no, Mira, ahorita es impensable que un niño tome una escoba para barrer su salón, porque ya es abuso infantil, ¿no? Así es. Y en, me imagino que a ti te tocó hacer el aseo. Claro. No, barríamos todo el colegio. Barrías todo el colegio, tu salón lo trapeabas, sacudías. Una semana le tocaba a un salón los baños, a otro salón la otra semana y sí, así. Sí, sí, sí. Y inconscientemente, yo cuando niño, yo no entendía eso, que también era parte de la vida familiar, te enseñaron a barrer, te enseñaron a trapear, a sacudir. Te enseñaban a que tienes que andar bien. Podría ser el más pobre del mundo, pero ibas limpio. Sí, y fíjate que ahí... O sea, la limpieza no va con la pobreza. Sí, también había una calificación por aseo. Exactamente. O sea... Te revisaban las uñas, las tragas mugrosas, el cabello peinado. Tu tarea, no podías llevarla arrugada y con tachones y esas cosas. Era muy laborioso. Caligrafía. Sí. Mi caligrafía siempre fue muy mala, pero la cosa del dibujo... Lo que pasa es que ibas a ser médico, a lo mejor. Sí, hombre. La cosa del dibujo, nosotros teníamos dibujo que ni siquiera cuando llegué a preparatoria, ya estaba entrando yo a la facultad, estaba en trámites, ni siquiera mis cuates sabían lo que era un grafo, no sabían cómo aventar un trazo a 30 grados con escuadras. Yo eso lo manejaba desde la secundaria, manejaba... La regla de cálculo, que eso en ese tiempo ya no se usaba. Ya habían aparecido las primeras calculadoras. Estoy hablando de los años entre 70 y 75. Y íbamos a entrar a examen y algunos de nosotros ya traíamos calculadora. Y el maestro decía, a ver. Sin calculadora. El que traiga la calculadora está confiscada y nada de sin calculadora. Y no quiero resultados. Quiero el desarrollo. Claro. ¿Sí? O sea, si te ponían en una ecuación de segundo grado, no podías decir nada más el resultado es .59. No. O sea, quiero el desarrollo. Y yo sobre el desarrollo te voy a calificar. Entonces, todo eso te llevaba a ser más ordenado, a ser más concentrado en tus tareas, estudiabas más. Luego, otro detalle que también hace ratito... No estamos hablando de los maestros, creo que se volvió la plática alumnos, ¿no? Bueno, es que todos los maestros primero fueron alumnos. Claro, y eso es a lo que quería llegar. Y luego, en su casa también adquirieron eso, porque fíjate, un detalle muy, muy curioso cuando tú hablabas de las tareas que nos hacían hacer y te revisaba tu papá. A mí no me las revisaba mi papá, me las revisaba mi mamá. Y ahí hay una cosa bien curiosa, porque... Mi mamá, ella venía de un ranchito también y no tenía muy alta escolaridad. Al principio sí los entendía, pero después le daba trabajo, ¿no? Y luego se ponía a sufrir y yo le decía, mamá, no hay problema. Entonces teníamos libros, había enciclopedias y esto y el otro para consultar. Entonces los papás también se dedicaban a, tocaban ese punto, es decir, te llevaban los libros y el material necesario para que tú lo hicieras. Y ahora creo yo, no lo sé, pero yo creo que los muchachos no leen, ahora todo lo quieren sacar del celular. Sí, fíjate, bueno, un pequeño paréntesis por el tiempo, saludos a Liz Vela, como siempre, es un gran placer que nos estés escribiendo desde Chilpancingo, Guerrero. Ahora les saludos. Y a Guadalupe Robles, Guadalupe, los festivales en el Agua Azul creo que ya no va a haber, el próximo... Primero Dios viene en agosto, mediados de agosto, en el Metropolitano. para el Festival de Flores y Colores. Bueno, eso. Y ahorita... Enrique. Sí, ahorita Enrique, perdón. Regresamos para seguir con esto. Vamos con otra canción que para mí, aparte de una gran película, me gusta mucho la canción. Creo que fue un gran maestro a nivel social en México. Y hablamos de Cantinflas. Órale. A ver si les gusta. Regresamos después de un momento. Va que va. Mis chavos, vamos a aprender todo lo que es bueno, vamos a saber. Muy listos, mis chavos, vamos a solfear. Con el pentagrama podemos cantar. Do, re, mi. Chirrín, chirrín, lo digo yo, día de bici, día mentis no. Chirrín, chirrín, mi profesor, ni modo, hay que estudiar. Chirrín, chirrín, lo digo yo, día de bici, día mentis no. Chirrín, chirrín, mi profesor, ni modo, hay que estudiar. Muy bien, mis chavos, así me gusta, ya empezamos bien. La escuela te espera con tu profesor. El que sabe, sabe, eso es lo mejor. Muy listos, mis chavos, vamos a empezar. En el silabario hay que deletrear. A, E, I, O, U. ¿O me dejas solo o cantamos a dúo? Chirrín, chirrín, lo digo yo, día de bici, día mentis no. Chirrín, chirrín, mi profesor, ni modo, hay que estudiar. Mi profe. Ni modo, hay que estudiar. Mi profe. Ni modo, hay que estudiar. Regresamos a Flores y Colores de México y un saludo también para Rafael Hernández. Igual, Rafael, acabamos de contestar la misma pregunta. El siguiente festival sería para el mediados de agosto en el Parque Metropolitano. Ya están las gestiones para que se haga este festival en el Metropolitano. Y pues bueno, estamos hablando de cómo nos educaban antes, cómo hacíamos las tareas, cómo los papás... Algunos sí se involucraban, algunos no. En mi caso, pues tuve la fortuna de que mis dos papás, Catalina y Apolinar, estuvieran involucrados en la educación. Y de cómo en mi rancho querido, San Antonio Juanacaxtle, pues estaba la escuela federal y el colegio. Y cómo ha ido evolucionando todo eso, que más que esa división entre colegio y escuela federal... realmente no se notaba a nivel de educación no estaba tan marcado eso porque teníamos las mismas materias, que varias de esas materias ya no existen actualmente. Y pero bueno, seguimos aquí con el profe platicando. Enrique. ¿Sabes qué, Enrique? El profe, ¿sabes? A todos les puse profes porque luego se me olvidan los nombres. Es bueno también algo con cariño decirles profes. Sí, y claro. Yo hice un comentario sobre de Cantinflas, de todo lo que nos, en cierta forma, socialmente, cómo fue un maestro del pueblo en el ámbito del cine y demás, porque fue un crítico social toda la vida. Entonces, tú tienes una opinión un poco diferente, Enrique, de eso. Y es muy válida lo que me estamos platicando ahorita. ¿De Cantinflas? De Cantinflas, de que su lenguaje no era para niños. No, claro que no. Él había que entenderlo, ¿verdad? En ese juego de palabras, que nos confundía, obviamente, pues una persona en edad escolar, yo creo que no lo podía descifrar. Pero igual, yo creo que sigue siendo válido y bueno, porque eso hace pensar a la gente escolar, ¿no? A la gente, a un escolapio, vamos. Precisamente el estudio a eso se refiere, a que tú tienes que pensar. Realmente la finalidad de educarnos es esa, ¿no? Que nos haga tener un criterio propio y a final de cuentas nosotros podemos, como el caso de Einstein, ¿verdad? Que reprobó matemáticas en alguna ocasión y ha sido el científico más grande del mundo, ¿no? Así es. Es decir, no quiere decir nada que tú pases una prueba o no la pases. A final de cuentas, tú desarrollas tu intelecto en base a esa formación que tienes educativa, ¿sí? Y la puede detonar en cualquier momento. Es decir, por ejemplo, yo debo plastilina de kinder y estoy en un programa de historia. Pero estoy en un programa de historia porque aprendí mucho de historia al transcurso de mi vida de tanta lectura, ¿no? Esa también es una manera de aprender. Ahora bien, una cosa es que tú lo aprendas y otra cosa es que lo enseñes. Que lo transmitas. Que lo puedas transmitir. Son cosas muy distintas. Porque tú puedes entender lo que estás pensando o lo que estás platicando, pero, perdón, no lo puedes hacer llegar a otras personas porque no sabes cómo hacerlo. Entonces, ahí está precisamente la preparación del maestro. Porque ellos también tienen una forma de enseñar. Y eso lo aprenden, claro, estudiando para ello, ¿no? Fíjate, yo, bueno, ya casi para cerrar el programa, que por cierto ya está Irat con nosotros, que sigue ahorita en unos minutos más a Sangre Viva, y siempre trae libros para regalar, para que lo escuchen. Órale. Bastante bien su programa. Y pues bueno, yo empecé a los 8 años con orquídeas. Yo nunca estudié biología ni agronomía. Ni nos diste una clase la otra vez, que bueno, ya no hallaba bueno, ni para dónde correr. Pero qué padre, ¿verdad? Tu programa. Y fíjate, después de 35 años, porque prácticamente acabo de cumplir 35 años con orquídeas, me dedico a eso. O lo que fue un joven de infancia que pensaron que se me iba a pasar, porque aparte no es fácil, de repente agarrarle el rollo a cierto tipo de plantas o demás. Por ejemplo, yo los cactus, yo no los cultivo, porque los mato. No sé por qué, ¿no? Cuando dicen que las orquídeas son más difíciles, para mí es más fácil cultivarlas. Y no fui nunca fui un alumno de biología. Mira, pero, qué curioso. Ni plantas de ornato, ni nada de esas cosas. Nada. Botánica menos. Nada. Pero tuve muy buenos maestros. La botana era ainda. La botana era el relajo que se hace. Pero tuve grandes maestros que tampoco fueron botánicos, ni tampoco fueron biólogos, y ni tampoco fueron agrónomos, ni nada que ver, simplemente con el estudio que traían, como dices tú, de leer, y de ponerlo en práctica día a día con sus plantas. Yo tuve grandes maestros, que la mayoría siguen vivos, y algunos, pues, bueno, ya fallecieron, pero gracias a esos grandes maestros de las orquídeas, pues yo estoy siguiendo mi vida con las orquídeas, ¿no? Sí. Y fue un estudio, o cómo se le puede decir, un conocimiento empírico en cierta forma, porque es día con día. Y que es muy válido, además, mira, entrando en lo que tú nos comentas, yo aprendí historia no nada más leyéndola, porque los libros te dicen una cosa, pero tendrías que consultar no sé cuántas fuentes para llegar a un análisis. A una, ¿no?, raíz. Así es. Entonces, yo desde muy joven me reunía con compañeros que eran muy dados a las lecturas, y ya luego, ya entrado en edad, bueno, pues lugar donde nos íbamos a echar la cheve, como los españoles, ¿no?, que se avientan su media caña a diario y se van a casa. El mexicano no hace eso, el mexicano no se toma nada más media caña, pues se toma 3, 4, 5 chelas y si puede más, pero la plática ahí versaba en eso. Sí, así es de que tuve grandes amigos de los cuales aprendí muchísimo, ya sea de historia, geografía. Que aparte la historia abarca mil cosas, o así casi es. Todo, porque tú puedes hablar de geografía y históricamente, es que todo pues es México se ha modificado, tus pueblos se han modificado y demás, ¿no? Y yo digo que la historia se sigue reflejando en el presente, para mi gusto, pues. La historia se refleja en lo que estamos viviendo, porque son los siguientes, la historia va paso a paso y esos pasos te van llevando al presente. Para mí es una forma de ver la historia, ¿no? Que la historia sigue como historia, pero está sí, es cíclica, presente, ¿no? La historia es cíclica, al final la historia siempre se repite. Y con relación a la educación en México, yo creo que ese retroceso es parte de lo que menciono, ¿no? Es un tema político y económico. Es decir, nuestro país no se gobierna por sí solo, hay políticas globales. Y entonces, claro, hubo que entrarle también a esa situación. Y por eso se modificó el proyecto educativo que tuvimos durante tantos años que nos dejó el licenciado José Vasconcelos. Sí. Lo más lamentable de esto es que a las juventudes, aparte que ya no les han inculcado el respeto y los valores, los han alejado de los libros. Y el alejamiento de los libros viene también por las cosas tecnológicas, Guillermo. ¿Sí? Antes nosotros teníamos que irnos a una biblioteca a buscar y consultar y leer libros y buscarle. Ahora no, ahora agarras el celular y la primera información que te cae, con esa te quedaste. No, y eso implicaba salir de casa, prepararte para ir a la biblioteca, caminar a la biblioteca, caminar dentro de la biblioteca. Grupo, o sea, salías en grupo, no lo hacía uno solo. Generalmente era un equipo, un trabajo en equipo. Sí, era comunidad y ahora es individualismo. Así es. Lamentablemente eso también se ha perdido, ¿no? Yo recuerdo que compañeros de la escuela pues estaban ahí en casa para hacer tarea y mamá tenía que comer. Igual yo iba a otras casas y estaba como asistido con ellos, ¿no? Si llegaba a la hora del desayuno, ahí desayunaba sin problema. Señora, no se preocupe, aquí está su hijo. Fíjate, ya para terminar el programa, porque nos pasamos de tiempo. Órale. Leti, de aquí de la vuelta, la vecina, me dice el otro día, oye, Guillermo, me dejan una tarea a mi hija sobre la historia del nacimiento de los mayas y de los aztecas. Vale. Pero, ¿cómo lo puedo buscar, no? ¿Y qué crees que hice? Yo no me metí a Wikipedia, no me metí a nada de esto. Saqué mi colección de revistas de arqueología mexicana. Eso es lo mejor. Y le explico con dibujos, todo, mira, así, esto. Le hago un boceto, cómo baja Quetzalcóatl a la tierra, su sangre, la vierte y todo, ¿no? Y me encanta porque van varias veces que pide ayuda. Entre ellas, querían a un niño de 10 años le piden que haga un guión de radio. ¡Órale! Eso está padre. Dijo, bueno, creo que su maestra los pone a pensar, como dices. Es que es eso. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor yo no tengo ese conocimiento, pero lo traigo para acá, a la librería. Y aquí se aventó 2 horas, inclusive haciendo pruebas con la radio. ¡Qué entonces, padre! El niño fue felicitado por su maestra. Sí, claro. Por todo el trabajo, porque claro. Carlito le explicó lo de los controles, y Isbalanqué también le explicó cosas. Estaba David también aquí, no me acuerdo. Se agarró como 4 maestros en el momento y estuvo casi 2 horas aquí en la radio. Un niño de 10, 12 años y entendió, más allá del guión, lo que es hacer un programa de radio. Entonces, claro, es algo fabuloso porque el niño estaba de, mamá, el guión de radio, el guión. Y ya, porque aparte son... Me gustó. Es un niño que llega a la tarea y, a ver, me dejaron esto y ayúdame. O sea, le gusta y lo están poniendo a pensar más allá. Y digo, le aplaudo a la maestra que no es algo común No, que pongan a pensar. No, no es normal ya en estos tiempos, ¿no? Que también hay muchísimos maestros muy buenos, muy sí, buenos. Sí, claro, claro. Y que le dedican la vida a la docencia. Claro. Y pues bueno, tienes que volver a venir. Bueno, hoy llegué por accidente y me hiciste el favor de invitarme, lo cual te agradezco. No llegas por accidente, siempre llega uno cuando es el momento adecuado. Bueno, llega, échame un cafetín. Los accidentes no existen. Bueno. Son causalidades nada más. O los al menos buscamos. Que sea el accidente controlado de Siqueiros, pero eso es otra cosa, hablando de... Esa es otra historia. Es otra historia. Bueno, los dejamos, Guillermo Rodríguez, su servidor, Flores y Colores de México, hoy 17 de mayo de 2021, Y recuerden sonreír siempre, porque con sonrisas también se mientan madres. Y terminamos con una canción dedicada a los maestros. Y nos esperamos el siguiente lunes, que vamos a tener a Octavio Ubaldo nuevamente con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes. No pudo ser una labor. Al comprender aquel problema, y darse a respetar, también darles otra oportunidad. No habrá jamás.